Der Tod ist der einzige Weg hier raus. La fiesta oscura más prendida de Chile se hace presente cada semana. Lo mejor del industrial, EVM, synth pop, future pop. Comienza ahora Dark Machine. Junto a César, Pato Soto y DJ Ceviche. Der Tod ist der einzige Weg hier raus. Buenas noches, bienvenidos a Dark Machine, aquí donde las máquinas se toman el poder. Y he regresado a tomarme el poder nuevamente, ya que la semana pasada hubo un intento de golpe de estado aquí con Pato Soto, que quiero respuestas, Pato. ¿Qué fue lo que pasó? Una charada. ¿Cómo estáis, Patito? No resultó. Hola, ¿qué tal? No resultó, el César volvió y... Bueno, vamos a intentar nuevamente tomarnos el programa en algún momento, así que ahí van a tener que estar esperando nomás a nuestro público. Ahí está, es que es una empresa muy importante de Dark Machine, ahí por eso que todos quieren el poder, literalmente. Pero ya no seguimos pasado a raja, ¿no? ¿O sí? No, hace tiempo que no, ya. Estamos más normales. Más normales, exactamente. Bueno, en el programa de hoy tenemos tiro a los titulares. Nuevamente a la calorina rival. ¿Cómo estáis, Caro? Bien, bien. La Caro trae nuevamente la sección dedicada a la arte y a la moda oscura. Y en esta ocasión, Caro, ¿qué nos vas a contar? Bueno, ahora nos toca hablar del Dead Rock. Dead Rock. Ah, interesante. Eso es como algo medio híbrido eso, ¿no? Sí. Sí, vamos a... Bueno, con ella vamos a estar más adelante para que nos cuente qué es lo que nos trae aquí en la sección de arte y moda. Yo quiero agradecer al César Moraga por la semana pasada. Tú escuchaste el programa ya que no estuviste, ¿cierto? Por supuesto. Por eso que estoy hablando del golpe de estado. El golpe de estado, sí. Pero no, yo quiero agradecerle al César. Tuvo muy bueno la intervención que hizo con Nine Inch Nails. Tuvo bueno. Creo que no pudiste ni dormir, Pato, después de eso. No, después soñaste con Mr. Manson. No, estuvo bueno. Así que se nos va a repetir después el plato con el César. Con otro discazo. Sí, un poco la idea de la sección, el disco invitado, que así yo le puse a la sección. No sé si te parece. Está bien, sí, está bien. Sí. Es traer a gente importante, ¿no? Interesante de la escena oscura nacional, como DJs, productores, ¿qué más puede ser? Músicos, artistas, diseñadores, sí, diseñadores, etcétera. Bueno, es que barren las cunetas. Y que nos cuenten o nos comenten algún disco interesante, nos con algo, claro. Nos cuenten sus rarezas, alguna historia del disco y obviamente sí. Escuchar algunos temas, de la banda. Así que se nos viene pronto la Mariela, la Cruz Sanguini. Me parece súper bien, así que... Así que ahí parece que eligieron... Tenemos más gente también en carpeta, que la gente, sí. La idea es que se vaya repitiendo y tengamos más gente todos los meses acá. Todos los meses acá en el programa, ahí deleitando de su buen canapé acá en el programa. Ya, y vamos a partir con la musiquilla, amigo Pato. ¿Qué nos trae esta Tenemos noche? Una banda de Suiza. ¿Puedo decir esta noche? ¿O esta madrugada? Sí, esta madrugada. Esta madrugada. Es una banda de Suiza que regresa con un EP. Hablamos de los chicos de Sleepwalk. Y de ellos vamos a escuchar el tema Dig Your Grave, que viene en el EP llamado Revenge of the Lost. Y a continuación vamos a escuchar una banda francesa, Pato. Una banda que hace un estilo llamado quizás electropunk, cyberpunk, tiene una mezcla híbrida y ecléctica bastante buena. Medio transversal. Ellos se llaman Crisálida o Crisálid. Y de ellos vamos a escuchar el tema Give Me Something Stronger. Así que esto es Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Thank you.

Escucha nuestros programas a través de www.laalternativaonline.com. Mantente siempre informado acerca de nuestras novedades y descarga los programas en formato MP3 para que nos escuches desde tu iPod, celular, reproductor de música. La Alternativa Online, de todo un poco. Después de haber escuchado a Sleepwalk y a Chrysalid, vamos con el resumen del programa, maestro. Yes, sir. ¿Qué le parece? Bueno, como ya adelantamos, vamos a estar con la Caro Rival, que nos va a contar algo sobre el Death Rock. No sé si tenemos algún adelanto. ¿Algún pincelazo ahí? Bueno, vamos a hablar de la estética en sí, de la ropa que usan. Algunos detalles de diseñadores que se han inspirado en este estilo para sus colecciones. Está bueno. Se viene interesante, ¿eh? Y para los que no escucharon el capítulo pasado con la Caro Rival, ella habló sobre la moda gótica, me acuerdo. Sí. Y pueden también los ver inicios, claro, y también pueden ver fotografías de sus diseños en carolinarival.blogspot.com, si exacto, no me equivoco. Mira tú, que ahí pueden ingresar a, y un poco ver en imágenes todo lo que vamos a conversar ahora y lo que se conversó la semana pasada. Sí. Digo, antepasada, creo, fue sí, mucho más atrás. ¿Qué más? Habíamos escuchado a Chrysalid, a Chrysalia. Sí, ellos francesa. Sí, ellos editaron este año un trabajo que se llama Don't Be Scared In About Life. Esta banda, bueno, yo lo que estaba leyendo un poco, dicen que son como electropunk, cyberpunk. Incluso ponen ahí que es como alguna vez habrá sonado Satanás en francés. Es como la propuesta como que tienen propuesta. Ellos... futurista, urbana, bien nerviosa, te tienen ahí un tema muy bueno. Renovaron a Satanás con el sonido, ¿no? Sí. Eso me parece interesante. ¿Y para hoy, Patito? Bueno, se nos viene la historia de que viene Calva y Nada, si bien no es una banda tan antigua, estamos hablando de una banda de los 90, pero también tiene algo que entregar y algo que si bien un montón de bandas después posteriormente imitaron, como Prayer Hungry, y entre otros tienen como un sonido único y que siempre se ha mantenido a pesar de uno no han evolucionado, no han evolucionado en el sonido que han tenido, no han evolucionado en el sonido en cuanto a la temática de sus letras, no han evolucionado, claro. Se mantiene como en el mismo toque, pero una banda que es bien under, diría yo, claro, bien under, de hecho. Sí. Y además que no sé si habrá otra de igual que trabajes harto con letras en castellano. Letra en español. Como que, sí, como que les gusta bastante el tema del castellano. Les gusta el tema del español. Yo vi eso, sí. Yo ya he leído que era más que nada por un tema como de fonética, como sonaba. Como más sonaba. Que, más que como sonaba, el porque, significado en sí. Como sonaba, porque por ejemplo nosotros estamos acostumbrados, perdón, a escuchar el alemán y suena como duro. Claro. Entonces, un alemán hablando en español es como. Tiene la misma dureza, pero tiene un significado como digamos. Al escucharlo es totalmente distinto a lo que nosotros claro. Estamos habituados a escuchar en español. Y lo bueno que los temas en español suenan, o sea, se escuchan bien, porque sí, hay otras bandas alemanas sí. Que cantan en español y sí. Como Rammstein, como dice claro, pero acá, que eso ya y suena eso, como medio forzado. Es que también, lo que pasa es que eso ya es como prácticamente leído. Claro, es como leído, recitado. Es como recitado, leído, ¿cachai? Entonces, el tema con Calva y Nada es de como que el tipo quiero, hablaba, puta. Claro, hablaba español y tienen como un cuento ahí. Mira, yo la semana pasada me leíste el pensamiento con Initial Confidence, que se nos viene también, que es una muy buena banda. Sí. ¿Qué más tenemos? Vamos a estar con los chilenos de Industrial Company. Que ya no existen. Lamentablemente ojo, no existen. Pero ellos están sacando con una banda paralela que tiene Diego Sagredo. Creo que esta semana sacan su álbum. ¿Cómo se llamará la banda? No sé. Te lo digo luego, porque no me recuerdo en este momento. Es como similar, no tan crossover o tan tirado al metal como Industrial Company. Yeah. Pero no me recuerdo el nombre en este momento. Ya me voy a acordar. Vigilante. No es Vigilante. Otra vez, no. Iván, no, me aparece en los sueños. Bueno, vamos a estar con un pequeño bloque Body Beat o Old School o como quieran llamarlo. Con Puppe Fabric y Turnbull Acts, que después vamos a hablar un poco de ellos. Turnbull AC. Sí. Estamos hablando del muchacho de Spetnaz. Sí, exactamente. Sí. La escuela sueca se hace presente sí. Con el Body Beat. De hecho, las dos bandas son suecas. De hecho. Sí. Vamos a estar con Cube, Shaolin, Ashbury Hate. Shaolin, que no ha sacado un puto disco, pero tiene un temazo en un compilado por ahí. Sí. No ha sacado. ¿Será este tema? Debe, ¿no?, ser el mismo. ¿Cómo se llama el tema? Face Down. Es el mismo. Sí, es el mismo. Rompe pista. Buen tema, pero no tiene álbum todavía, Shaolin. Que vamos a escuchar a, como ya dije, Ashbury Hate, recordando un poco lo que fue su gran debut. Se llamaba Three Cheers for the New Leaders, del año 2007. Sí. De Suecia también. Por lo visto, estamos nuevamente cargados a Suecia estamos y Alemania. A los suecos, ¿eh? Es que la verdad, sí, como la que la pasa también. Como que la llevan los chicos. Sí. De Estados Unidos, vamos a tener a los Velvet Acid Chris, una banda emblemática, lo que una es banda de alcohólicos. Electro. Una banda de alcohólicos, ojo, ¿eh? Sí, señor. Y Bobby, bueno, y ahí vamos a tener a otro un proyecto que editó un trabajo el año pasado que se llama Pinch Black Inns. Pura. Viene, son de Alemania, son ellos. Bien variado. Sí. And the Confidence, como tú dijiste. Cynic. OHGR, que es una banda media crossover, media electro rock. Y nada, pues vamos a partir con. Vamos a partir Industrial Company. Vamos a escuchar el tema de Wobble. ¿Y nos vamos con dos temas o con uno solo? Con dos patrios. Con dos temas. Después viene Cynic con My Personal Kryptonite. Yes. Del álbum Five Work With Me del año 2011, nuevecito. Esto es seríamos Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Race anymore, no human race anymore, no human race anymore, no human race anymore, no human race anymore.

y a Zainik, un proyecto alemán. Y los Industrial Company, que son acá de Chile. Fueron de Chile, lamentablemente. Sí, fueron de Chile. Oye, Patito, en esta noche se debe estar realizando el acostumbrado ciclo de cine. El tercer ciclo, sí, señor. El tercer de acá ciclo de cine. En el Cultura Alternativa. Sí. Con la película Drácula, de Drácula. 1979. Y quiero recordar que, escuchando el programa pasado, ¿ya? Usted, señor Pato Soto, ¿Qué dije? Y la persona invitada llamada el micrófono mejor, César Moraga, Starfucker, se mandaron el carril más grande de su vida. ¿En cuanto chan, a qué? Por favor, la música. Chan, chan. ¿Por qué dimos una película que no correspondía? ¿Por qué crees tú, Caro? ¿Qué habrá pasado acá? Porque... Una fecha, supongo. Porque los señores en cuestión se pusieron a hablar de una película equivocada, señores. ¿Y por qué golpearme? ¿Son? ¿Qué le pasa? Hablaron de Nosferatu. Y hablaban de Isabella Gianni, de Herzog. Y Klaus Kinski, y un DJ por ahí llamado Starfucker se llenaba la boca. ¡Oh, Klaus Kinski! ¡Y tú sí, Klaus Kinski! Y la película que vamos a ver hoy día nunca fue Nosferatu. Era Drácula de 1979. ¿Sabes cuál es la diferencia? ¿Cuál? Que una se llama Nosferatu y una se llama Drácula. Y el tema es que son las dos del mismo año. Ah, ya, pero con diferentes directores. Son películas distintas. Bueno, la cosa es que la película que de hoy es la Drácula del año 79. Y que actúa un señor llamado Fran Langel, que es un actor ahí hollywoodense. La película es dirigida por John Badham y tiene algo totalmente distinto a Nosferatu. Bueno, salvo esa aclaración, esa es la película que estamos pero ahora pero aquí de, en la cultura. A ver, a lo mejor fue equivocada la película, pero la alusión a la película sí era correcta. No. Porque a la película de Nosferatu. O sea, sí, pero obviamente que sí, porque por eso te digo, la del año 79, lo que se habló, pero está bien, lo que se habló estaba bien. Obvio, pero el tema era de que la película no era la película correcta. Ah, ya. Así ya, que ya, la gente ya. Que está hoy el carril fue la película. Bar, claro, ya. Entonces, no venga a ver Nosferatu, es Drácula del 79. Ya. Fran Langela. Ya. Bueno, hecha la aclaración. Puedes continuar el poto con tu noticia ahora, por favor. Me quedé descompuesto. No, vamos a pasar una publicidad de los chicos de Hard Nation, que tiene su bien primer... Bien sexy tu bufanda, Pato. ¿Cómo? Bien sexy tu bufanda. ¿Sí? ¿Te gustó? Sí. Me vengo con un poco ¿no? de frío, sí. ¿Industrial? Vamos a pasar la publicidad a estos muchachos de Hard Nation, que tienen su primer evento y traen a un DJ de Holanda. De Egipto. Estamos Europa. Hablando de Brendan Hart, que es un reconocido DJ de holandés. Y estos muchachos hacen su primer carrete que se llama... Oh, buen nombre, parece que... No me acuerdo el nombre del carrete, algo de Bass. Pero bueno... Pero me refiero a que el primer carrete como con grande, DJ, con DJ invitado, un carrete grande. O sea, no quiero decir con esto que ellos no han hecho fiestas o no han hecho eventos en otros lugares, sí lo han hecho, pero me refiero a que ahora vienen con bombo y platillos, con trayendo invitados de afuera, que todo un tema más costoso y todo un tema, así que sí. Esto es el día 6 de... O sea, perdón, el día 10 de junio del año 2011, o sea, este año. Y como digo, ya traen a Brendan Hart y va a estar bien bueno ese carrete, bien entretenido. La entrada está en... ¿Qué DJ son? ¿DJ Billy? No va a tocar... Va a tocar el mismo muchacho que hace el evento y... No, se viene bueno ese carrete, tienen dos pistas, tienen la pista techno en la pista 2 y tienen hardstyle y hardcore en la pista central. La entrada anticipada vale 10.000 pesos, hay preventa acá en el Cultura. La entrada general 12 lucas y en la puerta vale 14. Así que para todos los muchachos... Buena apuesta ahí, Sí, tienen que... pero es que los costos también deben ser mayúsculos para el tema, entonces... Oye, la gente que le gusta el EDM y toda esta onda... Yo creo que hay harta gente que se vincula, sí, creo que en tu caso hay harta gente que se vincula, ¿cierto? Sí, que se vincula al tema, sí. ¿Sabes lo que pasa? Aparte que como el tema electro está medio en decadencia, el tema nuestro... Bueno, los chicos cyber sí, van a sí, hay harta gente que escucha techno... Los manguerines. Sí, así que yo creo que este evento va a estar muy bueno, así que la gente que quiera asistir ahí, hay preventa ahí para que se metan a ticketfacil.cl, donde están las preventas de... Ticket Fácil, wow. Ticket Fácil suena medio extraño, ¿eh? Oye, Caro, ¿Y a ti te ha tocado hacer esta extensión en el cabello también o no es tu fuerte? No, yo no me dedico a eso. O sea, hay gente que se dedica a hacer todo lo que tiene que ver con los dread y los cyberlocks. ¿Cómo se llaman eso? ¿Dread? Los dreadlocks. Ah, dreadlocks. Ah, así como medio rasta, pero sí, son no, ya... Sí, no, y hay unas cosas preciosas. O sea, sí, detalles, sí, hubo un tiempo que estuvo bien en el tema de los dreadlocks, que yo me recuerdo de eso, que sí. Ahora como también está como medio alicaído. Que los que pasa siempre, pues, tiene una, sí, está de tiene moda un boom. Y todos lo usan, pero sí. Igual sí, la gente que igual que de vi, verdad, un, ese estilo vi un sigue usando. Tiempo gente que andaba con una especie como de calza o como estas, ¿cómo se llaman? Como polainas, como de piel, así piel. Como de esas sí me tocó. Sí, hablar. Yo vi harto de eso, harto de eso un tiempo así. Sí. Claro. Vi harto de eso un tiempo que parecían como abominable hombre de las nieves, parecían como un mono de anime. Pero medio sí, como, Mitsumi, ¿te acuerdas? Sí, como Charlie Darzón. Sí, Charlie Darzón. Que en paz descanse. ¿No? Sí, igual sí, descanse. Charlie Darzón. Que se ven bien con esos trajes, sí, como peludito. Como peludito. Es ahí. Como Winnie the Pooh, pero gótico. Claro, Winnie the Pooh electro. ¿Eh? Como Barney, pero gótico. Como Barney. Como... Vaya a seguir. Como Alf, pero gótico. Claro, una especie de Alf gótico, ¿no? Alf electro. En fin, ¿tú hiciste de esa pastilla, claro? Vaya, sí, ¿seguir con la risa? Sí. ¿Sí? ¿Te tocó hacer esa...? Sí. ¿Cómo se llaman eso? ¿Polaina? Polaina. Ah, ya, claro, polaina. Son polainas de piel. Ya, polainas de piel. Sí, yo vi harto un tiempo eso como que... En variados colores. Y ojo que lo vi hasta en verano, ¿eh? No solamente en invierno, sí, lo vi en verano. Lo vi en verano. Y me acuerdo que una vez fuimos a tocar con Serrucho Machín a Valparaíso y andaban hartos, como que era como un grupito de gente con, sí, con polaina de piel, man. Y con 40 grados de calor. y hacía un calor pero magníficamente asqueroso. Bueno, pero se las pone encima de las botas, entonces las botas, ah, yo creo que son las que acaloran. Sí, yo creo que no es las botas, claro. Yo creo que no es la polaina, es la, claro, bota, es la bota. Uh-huh. Bueno, ahí hecha la aclaración de la calor. Claro. ¿Continuamos con la música o sí, qué? Continuamos con la música mejor. Ya, vamos con la música, vamos a escuchar a Orch con el tema Crash. Esta banda de Estados Unidos es norteamericana. Y editaron este año un trabajo llamado, sí, Undeveloped. Sí. Ellos son electro rock o industrial. Y después vamos a escuchar Crossover a más bien. Y después vamos And a escuchar una banda de aquellas. Ícono. Sí, ícono. Sí, sí, a pesar de que esto es una banda muy bailable, Street Confidence. Pero las temáticas, las letras, los videos son pero increíbles, increíbles. Buenos conceptos, sí, texturas, de ellos conceptos. Sí. Bueno. De ellos vamos a escuchar el tema Promised Land, aquí en Dark Machine, chicos. Estás escuchando Dark Machine. Doctor, did you see what happened, sir? Run away. I'm just passing these questions on to my paramedics while they're on the way there, sir. Thank you, sir. He's pumping the chest, but he's not responding to anything. Here is what I said. Made up is this blanket. Up above our heads to satisfy the masses lost. This is a present, the gift wrapped hollow story sent. Made in Manson Man, the elemental spiritless. What have we become? A bed of any grace, set makeshift housing in a medical nightmare. What have they done? A tipping over cowardice, fleeing from the wrong side of body with a hive. What have we become? A bed of any grace, set makeshift housing in a medical nightmare. What have they done? A tipping over cowardice, fleeing from the wrong side of body with a hive. Shit, causing a medical nightmare. What have they done? A tipping over cowardice, fleeing from the wrong side of body. needles my forgiveness, but opium's excesses from sitting on the grass is green. Who then holds the gun? Estás escuchando Dark Machine. We'll be right back. Escucha nuestros programas a través de www.laalternativaonline.com. Mantente siempre informado acerca de nuestras novedades y descarga los programas en formato MP3 para que nos escuches desde tu iPod, celular, reproductor de música. La Alternativa Online, de todo un poco. Ya, regresamos acá en el programa Dark Machine, el que siempre está disponible en las noches de día miércoles por laalternativaonline.com y el día siguiente en darkmachine.cl. También pueden escuchar los programas anteriores. Diga el horario en que vamos, diga el horario. Se supone que a las 8, pero entre 8 y 12. Diga el horario, que ese bicho ahí tiene el reloj esquimal. Sí. Vamos a cambiar el nombre del programa por After Midnight. Diga el horario, sí. Y después nos conectamos con Bienvenidos, con claro. La tonca. Hacemos el pase. Hacemos ya tonca, pase, ya todo ya toca. Pero bueno, habíamos escuchado a Unstick Confidence y a Orts. Sí, de ellos habíamos escuchado el tema Promised Land del año 2006, digo. Del 2006. Del álbum Exile tiene Paradise. Una cantidad de álbumes impresionante en Unstick Confidence y EP. Y tiene son siempre bien largos los discos. Unos boxes, pero sí, fenomenales, que son discos cuadrados, que pareciera chiste, pero son muy muy buenas las ediciones que saca Unstick Confidence. Y también hemos escuchado a OHGR o Orch con el tema Crash, que ellos son un proyecto de Estados Unidos, crossover, electro rock ahí. Estaba bien bueno, hay que ponerle oreja para ver qué se viene más adelante. Hay que ver ahí qué pasa con esta banda más adelante. Y es el momento. Y nos vamos a la moda, mierda. Vamos a empezar con la moda al día con Calorina Rival. En Darmachín. Artimoda con la Caro. ¿Cómo está, Caro, nuevamente? Bien. Bueno, vamos a continuar con los estilos. Esta vez vamos a hablar del death rock. Vamos a comentar un que está poco. Está todo de moda. Sí. Está como resurgiendo el tema, sí. Con algunas cosas del estilo. ¿Pero este está resurgiendo como estéticamente? Pero global, así en otros países o no, o Chile, yo creo, o... creo que el tema es acá. Creo que el tema es acá. Sí, sí. Sí. ¿Qué crees tú? No sé si... ¿Es aquí o no? Sí. Yo creo que sí, en parte acá, sí, estéticamente por lo menos. No sé mucho con respecto a la... No, a afuera no, porque no se ha ido a hablar y de banda, no se ha ido a hablar mucho del tema. Yo creo que es acá y es más visual que... Claro. Porque las bandas, si bien a mi juicio son como punk, claro, como son bandas bueno, punk. Es que el death rock viene originalmente como una rama del punk. Sí, pero esto ya... En cuanto a dark y... Bueno, eso en cuanto a lo musical, a mí me parece más punk que como death rock. Sí, pero y básicamente tiene que ver también con un cuento de las letras que... Bueno, el death rock en sí expresa que las letras hablan de muerte, de monstruos, de brujas, vampiros y cosas así. Te hablan, César. Entonces, y de Satanás también, pues son ¿también? El death rock como que incluyó harto el tema del satanismo, de la provocación religiosa y todo ese tema. Ahí te que no lo hacía el gótico inglés en este caso. Exacto. Es un poco las diferencias, la diferencia. en su origen, por lo menos. Uh-huh. Así pero que, vamos a los meollos, a la moda. Bueno, dentro de las bandas que tenían originalmente el estilo, estaba Christian Death y estaba Bauhaus, que ellos son como los que tenían como esa estética un poco más dark, más oscura, pero mezclado con lo punk. Después aparecieron otras bandas, y bueno, que una de mis favoritas, que es Cinema Strange, que yo la ocupo como ejemplo. Pero eso es como el ejemplo claro, como el ejemplo estético, porque tiene un look bastante punk y un poco andrógeno. Y yo diría como andrógeno, porque el tipo es como una mina que canta con bastante vestido. Bastante andrógeno, y de eso sus letras también tienen que ver con y un cuento de bruja. Máscara de como exacto. Vaca, algo viene bueno, cambio. Ellos yo los ocupé como ícono del estilo, con un cuento de que ellos usan todos los accesorios que se podría decir que son de la estética de rock. Dead rock, ¿cachai? Que están, por ejemplo, las mallas, las telarañas, harta malla, cosas rotas, los accesorios que tienen que ver con calaveras, telas escocesas. Uh-huh. Yo tenía entendido, disculpa, que el death rock musicalmente y estéticamente también traía obviamente cosas del cine de horror clase B. O clase Z incluso. Y también un poco también por el tema como de la parodia, como que además de las películas clase B, también se influenciaban harto como por estas como comedias como Los Munsters, Los Locos Adam, como que hubo todo un tema como que fue al principio como de parodia. De parodia. Y se transformó en algo más terminó siendo tendencia. Exactamente. Sí. Me parece que sí, ¿eh? Claro, sí, esto tiene mucha influencia en cuanto a eso. O sea, por ejemplo, los trajes, las líneas. Con esto podemos decir que Merlina era de rock. Algo así. Digamos que era muy gótica, pero en parte Merlina, sí. Había una banda mexicana que se llamaba Merlina. Sí. Que era gótica. No gótica. Era, claro. Yo me acuerdo, bueno, a mí siempre la imagen que tengo del Dirt Rock en cuanto a ropa es la Ross Williams con traje de novia, la verdad. Como que esa es mi imagen. Como que se la pará. Y cantando con la cruz aquí en la mano. Así. Que igual era una imagen como, bueno, no como la tibia de Thor que estábamos como hablando, pero... Tenía más con un cuento religioso. Pero siempre salía, bueno, siempre salía con esa pinta de novia que era como, bueno, era como chocante para su época. De hecho, sí. El black metal también incorporaba musicalmente cosas del black metal, de hecho. De hecho, por ahí también se asocia con el tema del satanismo. Y eso se incluye también mucho con el cuento del maquillaje. ¿Sí? Porque ellos, aparte de las moicas, que eso ya tiene que ver con un cuento más punk, el cuento del maquillaje es bastante teatral y es bastante pálido, los pómulos resaltados, los ojos bien oscuros, un poco, como decía, teatral. O sea, no es algo como el gótico. Maestriónico, sí. Bastante llamativo y que por eso mismo se da una influencia más ambigua, porque las mujeres y los hombres usaban más o menos el mismo estilo de maquillaje y producción. Y de repente eso tiene que ver más con un cuento metal, porque hay... Claro, hay que el death rock también se nutre harto de lo que es el black metal. Sí. Que no es... Pues acá esas son las diferencias con la escena gótica inglesa. Mira tú, ¿no? Lo mismo que lo que pasaba con lo glam. Que si bien el gothic rock incluía harto, o sea, una de sus influencias directas era el glam de T-Rex, de David Bowie, a diferencia que el death rock tenía más influencia a lo que era el punk norteamericano, al black metal, y no era tan glam en sus inicios, como era un poco más agresivo su música, era más punk que el gothic rock. Pues, digo yo, sí, bueno, con el tiempo el death rock se volvió un poco más glam, o sea, incluyó muchas influencias. Está como esa disyuntiva entre si la banda es death rock o es horror punk. Que está siempre como esa... Esa brecha tan delgada ahí... Claro. O bandas como 45 Grave, que son las consideran como horror punk o death rock. Ahí como queda como al gusto del consumidor. Claro. Vamos, Caro. Agua. Agüita. Bueno, continuando con el cuento de las texturas y los materiales que usaban... Como estaba diciendo, el cuento de las mayas es como lo más representativo, porque usaban esas típicas poleras como rajadas de malla, puestas unas sobre otras con colores, y estas como cadenas mezcladas entre medio con la espalda escocesa y harto pantalón, harto parche y aplicaciones. Claro. Parches y aplicaciones con accesorios como hartas tachas. Eso, como harta tacha y harto... Harta tacha mezclado con las chaquetas encima, las chaquetas de cuero. Sí. Y aparte el cuento también, que como te decía, del maquillaje, que eso a mí me llamó harto la atención como dentro de la tendencia por el cuento teatral, o sea, los ojos muy destacados ahí, una especie como casi mimo. Claro, ¿no? Lo que pasa es que no es que sea tan blanco, sino que el detalle de los ojos y los pómulos resaltados como si fuera más tenebroso. Yo ahí tengo una pregunta, pero te la quiero hacer, Caro, a la vuelta de los comentarios. No, a la vuelta de la música. A la vuelta de la música. Sí, bueno, tenemos auspiciadores ahora, ceviche. ¿Qué pasa con los auspiciadores? Pero ahí te lo voy a hacer que cuando volvamos con la música. Lo que sí me parece un poco extraño que vamos a programar una banda electrónica, siendo que estamos hablando, sí. Pero lamentablemente no nos salió un poco del perfil de Dark Machine. Pero también tú programaste Chrysalid, que tiene que ver un poco con este cuento. O sea, exactamente. Que a lo mejor hubiera pegado más bien acá que en los inicios. Bueno, pero con esa salvedad que ya la cuento, vamos a escuchar una banda alemana que se llama Pinch Black, aquí en Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine. Wow. Estás escuchando Dark Machine. Estás escuchando Dark Machine.